Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenos días y bienvenidos a esta primera edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 18 de enero. La Delegación Territorial de Salud y Familias y el Centro de Transfusión Tejidos y Células en la provincia de Cádiz se han sumado al llamamiento realizado por la Red Andaluza de Medicina Transfusional Tejidos y Células y anima a toda la población a donar sangre para continuar garantizando las necesidades de los centros sanitarios. De esta forma se ha convocado una colecta de donaciones de sangre extraordinaria para este próximo viernes 21 de enero en la tercera planta del edificio del mercado y solamente en horario de tarde de 5:30 a 9:30. Desde la Delegación Territorial de Salud se destaca que en estos momentos se necesita sangre de todos los grupos sin excepción. Las necesidades diarias de donaciones varían según la provincia y se estiman en función de la demanda que se prevé para un periodo de entre 5 y 7 días. Toda la red funciona como un único centro, ya que la coordinación existente y los niveles de suficiencia alcanzados permiten que los componentes sanguíneos estén allí donde las necesidades más los requieren. De esta forma se recuerda a los donantes los requisitos para poder donar, tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilos, no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda, no tener anemia y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades, como por ejemplo la hepatitis, la sífilis o el SIDA. Es obligatorio acudir con el documento nacional de identidad o documento que les acredite y también es conveniente no acudir en ayunas. La donación de sangre es un proceso seguro atendido por un personal sanitario especializado. Antes de la extracción se realizará una entrevista y un reconocimiento médico al donante. Los varones pueden donar sangre hasta 4 veces al año y las mujeres 3, con un intervalo mínimo de 2 meses entre donación y donación. Los donantes específicos de plasma pueden acudir cada 15 días. Le recordamos que la próxima convocatoria en nuestra localidad es para la tarde de este próximo viernes. Otros temas de interés, también desde la Delegación de Salud y Familias se informa que se ha abierto la autocita para la dosis de recuerdo contra la COVID-19 a las personas nacidas entre los años 1972 y 1975, es decir, de 49 a 46 años, mientras que mañana miércoles se abrirá para las personas nacidas entre 1976 a 1981, de 45 a 40 años. La petición de cita se puede realizar a través de los canales habituales, la web del Servicio Andaluz de Salud mediante Clic Salud, la aplicación móvil y el teléfono de Salud Responde 955 54 50 60 y también a través del centro de salud, preferiblemente por teléfono. Y por otro lado, y dentro del apartado cultural, hasta el 31 de enero se puede visitar en la Abacería la exposición de pinturas colectiva de artistas locales Ubrique Pinta Bien, Ven con Nosotros, organizada a beneficio de la familia Gómez Oñate. La muestra la organiza un grupo de amigos de dicha familia, coordinados por el ubriqueño Víctor Ríos Carrasco, con el objetivo de recaudar fondos para la adquisición de las prótesis que necesita Daniel Gómez. La exposición se puede visitar en horario de tarde de 6 a 9, en la Sala de la Abacería, en la Avenida de España, donde se podrán adquirir las obras a un precio asequible, estando destinada toda la recaudación a este fin benéfico. Son los temas que podemos destacar en esta primera edición de los servicios informativos. De momento es todo. Gracias por su atención y buenos días.